Hola, bienvenido a New Zealand Vegano Podcast, episodio 41. Yo soy Elizabeth Collins. Yo tengo un anuncio en breve. Muy, muy buenas noticias. El libro que escribió Gary Franzón y Anna Charlton está disponible en español. Lo han terminado la traducción y está disponible. Estoy más contenta que tú no puedas imaginar. Se llama Come con Conciencia. Es el título oficial. Ahora ha salido. Así que puede comprarlo en Amazon ahora. Todavía está disponible solamente electrónicamente, como el libro en inglés salió primero electrónicamente, después salió en forma física, en forma de papel, que tú puedes pedir para tu biblioteca local. Pero mientras tanto, vaya a comprarlo en siguiente y léaselo, por favor, va a ayudarte tanto. Tú puedes regalarle una copia a tus familiares y tus amigos, a dejarle tranquilos a leerlo en su tiempo y tú vas a ver la diferencia. Ha salido muchísimas historias muy, muy, muy positivas del efecto de este libro en familiares y amigos y otra gente en la vida de veganos que han tratado de educar a ellos. Pero este libro lo hace muy bien. Es una herramienta muy, muy, muy útil para los activistas. Si eres no vegano y por casualidad está escuchando este podcast, que lo dudo mucho, pero por si acaso, por favor vaya a comprar el libro Come con Conciencia, disponible en Amazon. Lo voy a poner en enlace en este podcast y también el libro tiene un sitio oficial. El sitio web oficial del libro es www.eatlikeyoucarebook.com. El título en inglés es Eat Like You Care. Así que ahí que te también puede comprar la edición en español. Bueno, muy buenas noticias. Les prometí que iba a anunciarlo cuando salió hace pocos días. Estoy muy agradecida a los traductores y traductoras que han hecho tan buen trabajo. Como yo dije cuando yo estaba escribiendo el libro, bueno, yo hice una entrevista con los autores, Gary Franzón y su compañera Anna Charlton, que son los dos autores del libro. Y yo hice una entrevista con ellos en inglés, era como una hora y media. Intenté una traducción, una interpretación de la entrevista entera en los episodios de mi podcast, episodios 35, 36, 37, 38 y 39. Eran quintas partes. Yo hice lo mejor que yo pude, pero no tienen que escuchar eso. Por favor, vayan a comprar el libro. Eso se explica todo. Yo voy a leer la descripción de Amazon porque está hecho en español y está hecho por una persona que habla español. Perfecto. Entonces, la descripción del libro en Amazon es así. Este libro coloca la cuestión sobre el consumo de animales claramente sobre la mesa. Todos decimos que nos importan los animales y que consideramos que tienen algún valor moral. Todos afirmamos estar de acuerdo en que está mal infligir sufrimiento y dar muerte innecesaria a los animales y, sin importar cualquier desacuerdo que pudiéramos tener con respecto a cuándo el uso de animales es necesario, todos estamos de acuerdo en que el placer humano, el entretenimiento o la conveniencia no pueden justificar el sufrimiento y la muerte de animales. Condenamos a Michael Vick debido a las peleas de perros, precisamente porque sentimos con fuerza que cualquier placer que Vick obtuvo de esa actividad no podría de ninguna forma justificar lo que hizo. Entonces, ¿cómo podemos justificar el hecho de que matamos a miles de millones de animales terrestres y peces cada año por comida, sin importar cuán humanamente tratemos y matemos a estos animales? El grado de sufrimiento animal que causamos es impactante. Sin embargo, nadie mantiene que los alimentos de origen animal son necesarios para tener una salud óptima. De hecho, una creciente evidencia empírica señala que los alimentos de origen animal son perjudiciales para la salud humana. De hecho, una creciente evidencia empírica señala que los alimentos de origen animal son perjudiciales para la salud humana. Pero independientemente de cómo evalúes esta evidencia, no puede haber duda alguna de que podemos tener una salud excelente llevando una dieta vegana. También existe un consenso general con respecto al desastre ecológico que implica la agricultura animal, la cual es responsable de la contaminación del agua, el aire, la deforestación, la erosión del suelo, el uso ineficiente de la proteína vegetal y el agua, y de otros daños medioambientales de todo tipo. La mejor justificación que tenemos para causar el grado inimaginable de sufrimiento y muerte a animales es que saben bien. Disfrutamos el sabor de los alimentos de origen animal. Pero, ¿cuál es la mínima diferencia entre eso y Michael Vick diciendo que su operación de peleas de perros era justificable porque disfrutaba ver a perros pelear? A Vick le gustaba andar sentado por ahí alrededor de un ring y a ver animales pelear. A nosotros nos gusta andar sentados por ahí alrededor de un asadero y rostizar los cadáveres de animales que tuvieran vidas y muertes igual de malas, sino peores, que los perros de Vick. ¿Cuál es la diferencia entre Michael Vick y aquellos entre nosotros que comen alimentos de origen animal? Este libro demuestra que no hay ninguna diferencia, o por lo menos ninguna diferencia que importa en un sentido moral. Francione y Charlton argumentan que si tú piensas que los animales importan moralmente, si tú rechazas la idea de que los animales son solo cosas, tus propias creencias requieren que dejes de comer productos de origen animal. No hay nada de extremo en una dieta vegana. Lo que sí es extremo es la inconsistencia entre lo que decimos que creemos y la forma en cómo actuamos en lo que concierne a los animales. Muchos de nosotros estamos intranquilos al pensar en los animales que terminan en nuestros platos. Posiblemente hemos pensado en dejar de comer productos de origen animal, pero hay muchas excusas que han obstaculizado el hacerlo. Los autores exploran más de 30 excusas que han escuchado a lo largo de los muchos años que llevan siendo veganos y abordan cada una, demostrando por qué estas excusas no funcionan. Lleno de sentido común, claro con respecto a la ética animal, sin jerga ni teoría complicada, este libro cambiará la manera en cómo piensas sobre lo que comes. Si esto no le convence comprar el libro, no sé qué más se puede decir. Bueno, voy a poner todos los enlaces para que vayan de inmediato a comprarlo. Y cuando esté disponible de forma en papel, vaya a comprarlo de esa forma, regálaselo a su familia, pídelo para su biblioteca local, llévaselo al libro a sus mesas de activismo en la calle. Yo siempre ando con mi copia, con mi edición de este libro, siempre, especialmente cuando estoy haciendo activismo en la calle. Ayuda mucho, porque tú vas a estar ahí encontrando la misma pregunta y tú lo puedes abrir el libro y enseñarle, mira, este libro tiene una respuesta en breve a esta pregunta que me acaba de preguntar. Vaya a comprar el libro y le puede ofrecer y convencer a la gente a buscar por sus propias acciones a ir a buscar las respuestas ellos mismos, como empoderándose ellos mismos a tomar acción para contestar sus propias cuestiones y explorar la moralidad del consumo de animales. Bueno, estoy muy contenta, como se puede notar. Ok, bueno, eso es todo que voy a decir. Gracias por escuchar, como siempre, y hasta la próxima. Chao, chao.